To me. Roland de Bayo. Muchas gracias. Buenas noches. Estamos encantados de ver a tanta gente aquí. Somos la credencial y este es nuestro tributo a la Creedence Clearwater Revival y esperamos que lo disfrutéis tanto como lo disfrutamos nosotros. Muchas gracias. Viene ahora un tema que no es una canción dedicada a una chica, como piensa mucha gente. Es una canción dedicada a un amplificador de guitarra fabricado en un lugar llamado Chanut, por allá por Kansas, por lo menos. Esto se llama Susie Q.